Arranqué medio acelerado hoy, ¿no? Sí, un poco. Un poquito, pero sí. Ahí vamos. Bueno, esto me pasa por llegar así sobre la hora, sobre el pucho. Como que uno que no llega con todos los papeles al día. Muy buen día, Camila Calvo en los controles. Buen día, ¿cómo va? Ah, qué lejos que se la escucha. ¿Se escucha ahí? Sí, se la escucha como en calzada. Ahí está. Ahora la escucho mejor. Ahora está en Constitución. Claro, se va llegando. Va llegando cerca del mediodía, capaz que la tenemos acá. Pobre Camila, que fue la primera que llegó, hay que decirlo, ¿no? Porque si no quedamos siempre, siempre la parte técnica siempre es la más expuesta. Es cierto. ¿No? Básicamente porque sin ellos no se hace nada, digamos, ¿no? A uno lo pueden reemplazar, pero bueno, al otro también, pero lo que quiero decir es que quien comanda la nave. Incluso con música uno es reemplazable al aire. Sinceramente, a veces es mejor escuchar música, me ha pasado, me suele pasar seguido, sobre todo con los medios comerciales. Es mejor quizás a veces escuchar música que algunas opiniones. Pero no vamos a hablar de opiniones en este momento porque tenemos muchas noticias, mucha información, no solo lo que pasó en el Congreso en el día de ayer. Así es. Vamos a estar hablando de los tironeos internos que hay en el Ejecutivo. Un poco en la misma línea, parte de lo que pasó ayer se da también entre economía y ambiente, en particular por las licencias para la extracción de petróleo offshore, ¿no? De petróleo en el mar. Así que bueno, vamos a estar analizando y poniéndonos... ¿Tironeos? Hay tironeos. Con que me digan que hay tironeos, yo hasta agradezco, pero tengo sí. Mis suspicacias de que... Bueno, es que en realidad Cabandier dijo, acá no se dan más licencias hasta que nos pongamos todos de acuerdo y haya un plan más ordenado. De Medio Ambiente. De Medio Ambiente, ajá. Así es. Sí. Y Culfas, a través de la Secretaría de Energía, medio que mandó por ahí, hay un proyecto de ley de promoción a la inversión hidrocarburífera, un intento de una secretaría que pueda pasar por encima de los estudios de impacto ambiental para liberar rápidamente las licencias para estas petroleras, sí. Para licencias la exploración sísmica. Ya fueron adjudicadas, ¿eh? No es que se va a licenciatear, ya fue. Ocurrió en el 2019, si no me ocurro. Es que en realidad... ¿Me equivoco? Están otorgadas, pero hasta que no se aprueben los estudios de impacto ambiental, no, sí, claro. No se puede iniciar. Pero el digamos. Proceso de licenciatorio, ponele. Faltan los puntos finales, pero ya está, ¿no? O sea, de retirarse el Estado tendría que pagar un montón y esas cosas que están detrás de las inversiones, ¿no? De libre comercio e inversión tienen estas cláusulas que nos dejan atados a tener que sí o sí cumplir con estos primeros acuerdos que te ponen la soga al cuello. Entonces, digamos, no hay ningún... No, esto lo vamos a tratar hoy y vamos a preguntar justamente esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene ahora golpear la mesa cuando ya estás embaucado? Algo así. Es medio tarde la situación para hacerse ya está. Bueno, pero está... Si cualquier eventualidad de querer ir sobre lo que está acordado desde el punto de vista comercial y va a traer perjuicios para el país, ya es tarde. Pero para que baje la bandera y decir empieza ahora, tienen que haber pasos que todavía no se cumplen, ¿no? Falta esa cereza del postre para dar inicio y... Lo vamos a tener ahí, aquí que Viale, un poco desagnando. Para preguntarle, ¿no? A ver, que nos cuente qué tan posible Quique. Es. Así es. Lo vamos a pelear a Quique. ¿Cómo dejaron que esto suceda, Quique? ¿Qué está pasando? Pobre Quique. Pobre. Quique, abogado ambiental, Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que viene intentando darle pelea jurídica justamente a todos estos despropósitos desde el punto socioambiental, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto económico también, sinceramente, porque la verdad que es un desastre los negocios que hacen. Supuestamente los negocios que nos van a llenar de divisas, la verdad que después se terminan fugando y no queda nada acá. Así que ni siquiera puedo decir que desde el punto de vista económico la explotación minera tiene algún beneficio. Quizás para uno o dos... Uh-huh. Que se quedan con la comisión. Lo mismo. Que se quedan con las comisiones de los acuerdos. Pero no más que eso, sinceramente. Así Perdón, es. Vamos a hablar de otras cosas también, ¿no? Sí, con la FICIP, nuestra columna de cada miércoles, vamos a estar hablando del Mercosur en sus 20 años a 20 años de su fundación. Y bueno, ¿y qué significa para Sudamérica en este contexto? Claro. otra vez, volvamos a hablar de buenos negocios, ¿no? Otra cosa que nos la vendieron, ¿no? Cuando en ese momento algunos sectores en Latinoamérica lo que peleaban es por una una integración regional, política, cultural, ellos nos vendieron la integración económica. Otro gran fracaso, porque no hubo ningún tipo de integración económica, todo lo contrario. En algún momento sirvió para poner trabas a ciertos tratados de libre comercio, pero no mucho más que eso encuentro de saldo positivo en el Mercosur, ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver con el tránsito entre los países miembros y demás, pero sinceramente, recuerdo esas primeras discusiones, ¿no? Cuando se hablaba si era una integración económica, o sea, que había que buscar una integración más de punto de vista estratégico regional, fracasó la idea de la cuestión regional, o mejor dicho, avanzó primero la lógica económica, que nos dijeron, vamos por lo económico que después lo otro se arregla, no fue así, y ahí quedó, ¿no? Bueno, hoy bastante alicaído el Mercosur, hay que decirlo, ¿no? Me parece que ninguno de los países, ni siquiera los miembros, le dan demasiada relevancia regional al Mercosur, ni que hablar con el acuerdo que firmó durante su mandato Mauricio Macri con la Unión Europea como una suerte de dinamización de relaciones económicas entre bloques, que en realidad favorecía a los mismos de la economía concentrada de Europa y a los mismos de la economía concentrada en nuestros países, sobre todo Brasil y Argentina. Porque me parece que Uruguay y Paraguay hasta quedaban bastante raleados, digamos, del beneficio que supuestamente nos traía. Otro acuerdo que se firmó como lo de las offshore, ¿no? Se firma ahí y después queda, faltan unas cosas, qué sé yo, nadie está muy de acuerdo, queda ahí como congelado, pero el gancho está y en algún momento nos puede caer con un martes 13. Sobre todo, ¿no? Con estas lógicas de alternancias políticas y en sus oscilaciones neoliberal y ultra neoliberal, básicamente, ¿no? En esa estamos. Grupo Lima, Mercosur. Bueno, y como bien decías antes, vamos a estar analizando qué pasó ayer en esta primer sesión 100% presencial del legislativo, ley de etiquetado que no pasó, ley de protección a la gente en situación de calle que no pasó, y vamos a ver cómo sigue esto. Bien. Congreso. Y bueno, al cabo Cortázar, como cada... Vaya a saber dónde está el cabo hoy, ¿no? ¿En qué latitud lo vamos a encontrar? Siempre es una incógnita. Van a tener que esperar cerquita del mediodía para poder dilucidar, insisto, esta incógnita. ¿Dónde está el cabo y qué testimonio nos trae? Pero antes de todo esto, como siempre lo hacemos, abrimos musicalmente el programa con un estreno y no tanto. Un estreno porque se dio a conocer hace poquitos días Los Redondos desde la página del Indio Solari. En este clásico rock de las abejas, grabado en San Pablo. Negro, estás mucho más lindo después de la clandestinidad. Los ojitos tristes te sientan y un buen par de tarros te vas a comprar. Chapote aire hasta que vuelvan los abrazos. Horas y es momento de abrir las vías de comunicación de este programa. Como siempre lo hacemos, le proponemos una consigna para que ustedes puedan explayarse y demostrar toda la creatividad a que nos tienen acostumbrados desde hace más de un año y medio nuestros oyentes que participan hoy en tono de clave política legislativa, podríamos decir. Así es. A propósito de estos faltazos en el Congreso que impidieron tener quórum para que se tratara la ley de etiquetado, la consigna del día de hoy es: ¿cuál fue tu faltazo más comentado? ¿Qué te parece, Fer? Bien, me quedé pensando. Quedé pensando en mi historia particular. Sí, claro. Bueno, déjame elegir uno, porque se me ocurrieron unos cuantos así, pero viste cuando no tenés claro. Porque el tema es el más comentado, ¿no? Como más emblemático. Sí. Como más. Que te marcó más en el algún punto. ¿El que más punto, vergüenza, ¿no?, te dio o el que más? Claro. O el que mejor la hiciste también. También. De esos faltazos que uno pega de casualidad y la emboca porque no se clava. Bueno, sí, también puede ser. ¿Por qué no? Bueno, nos pueden llamar a nuestro WhatsApp. Así es, mandar mensaje de audio o mensaje escrito al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Excelente, abiertas esas vías de comunicación. Ahora sí, nos vamos a poner a tono con el ruido político de las últimas 24 horas, arrancando justamente por uno de los temas que nos va a acompañar el día de hoy, que tuvo que ver con este espadeo, por así decirlo, que se dio en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, midiéndose políticamente. Vale decir, y después esto lo vamos a desarrollar un poco más, pero vale decir, midiéndose políticamente a costas de proyectos que la verdad que tienen mucho tiempo de lucha y que hoy son muy importantes para la vida de las personas, para la salud y para la garantía de derechos mínimos que no están contemplados en nuestro país. Me refiero puntualmente a los dos principales proyectos, el del etiquetado frontal y el de la gente de situación de calle. Dos proyectos, insisto, centrales, que quedaron en medio de una pulseada política absolutamente banal, me dio la sensación. Y vamos a escuchar el primer testimonio, que es justamente del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, después de que no sé qué siguió el quórum. El oficialismo sí utilizó el tiempo en el Congreso para como palestra, ¿no?, como tribuna política, y esto decía. Nos quieren empujar a actuar bajo extorsión. Creo que deberían ser más pacientes, que para el 2023 faltan 2 años, que eso es la República también, de paso. Han vuelto, tal cual siempre sospeché, pero quisimos hacer la prueba de cómo era su comportamiento, comportarse como siempre fueron. Un gobierno que, cuando le tocó ser gobierno, buscó suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces. No soportan la democracia, decía Máximo Kirchner, y del otro lado, como presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri le contestaba así. Si a vos te sobran los números, entonces vos no consultás con nadie, vos haces lo que querés, que es lo que han hecho durante muchos años, llamás a una sesión, tenés los números y hacés una escribanía. En una de esas, no me consta, quisieron ponerse a prueba a ver si tenían números. Porque a nosotros recién el viernes a la noche nos informaron de que habían convocado ya con un temario, en una sesión especial. Normalmente eso sabe que se hace, Paulino, se dice, mire, vamos a hacer una sesión especial, tienen algún tema que les interesa, conversamos, discutimos, se dialoga, pero acá fue como de prepo, como diciendo, miren, nosotros la vamos a hacer, vienen o no vienen, y nosotros la vamos a sacar. No, me parece que ahí le erraron en los cálculos. Le erraron los cálculos las dos principales voces de la Cámara de Diputados, planteando los dos tonos que sostuvieron los principales referentes políticos del oficialismo y de la oposición, entre comillas, que en el día de ayer salieron todos a hablar. Todos, ninguno se perdió. Ahora tenemos algunos diputados más hablando de esto, pero lo quiero destacar porque en realidad da cuenta de la puesta en escena. Lo que se vivió ayer en el Congreso fue una puesta en escena, tanto por el oficialismo, tanto por esta oposición de derecha que representa Juntos por el Cambio y el radicalismo. Fue una puesta en escena. El kirchnerismo llamó una sesión extraordinaria sin tener el quórum, sabiendo que la oposición no iba a ir y sin consultarla, sin hacer ninguna, ni siquiera pantomima de negociación. En esto hay que darle la derecha a Negri, porque cuando uno conoce la dinámica legislativa, te puede gustar, ¿no? Pero es así. Una sesión especial se consensúa. O tenés los votos propios y no consensuás nada. Aunque igualmente te conviene consensuarla, porque hay leyes que necesitan una mayoría especial. Pero una sesión extraordinaria no se convoca así, a no ser que vos lo que quieras poner en evidencia es que la otra contraparte política no quiere debatir. Cuando se hace eso, se hace como señal política a la ciudadanía, que es lo que hizo el Frente de Todos. Con dos leyes que tenían amplio consenso incluso en esta oposición. En ese punto es la falta de respeto a estos dos temas tan centrales. Porque usaron dos temas que tenían consenso. En el caso de la ley de etiquetado frontal, se votó casi con mayoría abrumadora en el Senado. Y ahora estaba congelado ahí, pero estaba en el marco de un proceso de que iba a llegar al recinto. Debía llegar al recinto si las cosas se hacían bien. No hubo intención de que se votaran. Hubo intención de tener dos proyectos sensibles y dejar en evidencia al PRO, a Juntos por el Cambio, a los radicales. Y del otro lado hubo la especulación de no querer, aún sabiendo y aún pudiendo decir lo que hicieron, digamos, de no dar quórum, porque es una práctica democrática incluso dentro del reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados, aún teniendo esta perspectiva, prefirieron ellos también golpear la mesa, hacer valer una suerte de poder, digamos, que en realidad no les representa absolutamente nada, y dejar esos dos temas colgados. Porque si el otro actuó irresponsablemente, uno podría decir, nosotros vamos a demostrar que somos más maduros y más responsables, y le vamos a mostrar a la ciudadanía que, aunque convocan así esto por las narices, como se les acaba en unos días cuando le ganemos la mayoría del diputado, que eso es lo que apuesta Juntos por el Cambio, nosotros vamos a ser distintos. No ocurrió eso, al contrario. Prefirieron medirse en una suerte de pulseada política sin sentido ninguno. Y insisto, con dos temas muy sensibles. Otro de los que habló ayer también fue el diputado Luis Gioja, del Frente de Todos, y esto decía. Estamos apenados, la verdad que es apenado, para no decir enojado, por una actitud que toma y que hace hoy la oposición de no dar quórum en temas que son comunes. Sabemos que hay elecciones, sabemos que se especula, pero hay que trabajar no solo para las elecciones, sino para las generaciones que vienen a poblar y a querer este país, para ponernos de pie todos juntos al lado de nuestro pueblo, como definitivamente lo vamos a hacer. Gioja me venga a hablar de proteger a las futuras generaciones, la verdad que es indignante, ¿no? Hoy vamos a hablar de la extracción petrolera, pero hablemos de las mineras en San Juan y de cómo está envenenando a su provincia, a cuesta de nada. Porque, insisto, ni siquiera es un negocio económico. Es indignante tener que escuchar a Gioja hablando del cuidado de las futuras generaciones. Una vergüenza, sinceramente, podrían haber elegido otra persona para salir a encarar. Bueno, en realidad no eligieron a nadie, porque salieron todos y todas. No quedó ninguno sin querer opinar sobre esto, algunos con tono de compungido, como Gioja, que es un farsante, y otros con tonos enojados, pero todos salieron a hablar, todos apuntando justamente a la actitud de falta de democracia. Y del otro lado, no se quedaron atrás, porque también ese era el objetivo, ¿no? Salir al escenario político denunciando una vez más el atropello del kirchnerismo, como lo hizo Jorge Macri. Creo que hoy en la manifestación, inclusive de Máximo Kirchner, planteando que le pusimos trabas a la sesión, hay un primer a noticiarse de que ya no se hace más lo que mamá quiere. En la Argentina muchas veces debatimos cómo se construyen políticas públicas. Para que haya políticas públicas debe haber alternancia. ¿Por qué? Porque si quien es oposición tiene percepción de llegar a ser gobierno, seguramente va a acompañar medidas inteligentes y útiles para cuando llegue ese espacio político. Cuando hay alternancia, y esto lo va a ver el gobierno, nosotros somos un espacio político que no nos definimos como oposición, nosotros somos alternativa, nosotros vamos a acompañar cualquier propuesta, pero no así. Tampoco te dicen cómo las van a acompañar, se lavan las manos. Porque de la misma manera que el oficialismo puede citar una sesión especial, la oposición también puede hacerlo, ¿eh? No lo ha hecho y, insisto, la lógica de Juntos por el Cambio es planchar todo para después medirse con las elecciones puestas, suponiendo que eso le va a dar más peso. Y en ese sentido, le terminan dando también la derecha a la crítica del Frente de Todos, aunque en el marco de una pantomima, con relación a que todos hablan de democracia cuando no son poder, y cuando son poder lo que quieren hacer es aplicar su mirada sin posibilidad de consenso. Lo ha hecho el macrismo, lo hace el kirchnerismo, se van rotando. La alternancia de Macri, la que no te cuenta, es esa. La alternancia es la soberbia del poder, que ellos también ejercen desde ese lugar. Cerramos este momento porque lo vamos a retomar y nos quedan dos testimonios muy cortitos de lo que fue el paso del presidente y del ministro de Economía junto a empresarios de la construcción, en la Cámara Argentina de la Construcción más concretamente. Guzmán habló de la economía y de las proyecciones de inflación. Habíamos anticipado que marzo del 2020 iba a ser el mes con tasa de inflación intermensual más alta, en un contexto además en el cual hubo un cambio muy fuerte en los patrones de demanda en todo el mundo en el contexto de pandemia, que perjudicó al sector de los servicios y favoreció desde el punto de vista de los términos de intercambio a los países que producen commodities, pero tuvo un impacto directo en la inflación de alimentos a nivel internacional. Y dijimos que desde entonces lo que se iba a experimentar es una tendencia decreciente de las tasas de inflación intermensuales con algún vaivén que, debido a cuestiones estacionales y actualización de precios regulados. Y la proyección que hacemos hacia adelante es que a partir del mes de octubre, además, se va a empezar a sumar una reducción de la tasa de inflación interanual. Baja la proyección de inflación interanual, según Guzmán. Esto lo afirmó en la Cámara de la Construcción Argentina, donde también estuvo el presidente, también estuvo el jefe de gabinete, fue la plana ejecutiva ministerial un poco a hacer lobby en la Cámara de Construcción. Y el presidente habló de la economía y habló de la generación de trabajo. Debemos plantearnos un puente, construir un puente hacia la Argentina productiva y dejar atrás la Argentina de la especulación. Esa Argentina nos costó millones de dólares fugados. Algunos hoy en los diarios vimos cómo duermen el dinero argentino en paraísos fiscales y que nosotros necesitaríamos tenerlo aquí para poder producir. El dilema es ver si podemos salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce. Porque si triunfa la economía que produce, el trabajo va a existir, el empleo va a existir. No pensemos en lo que cuesta una indemnización el día de un despido. Pensemos en que el trabajo se genere. Pensemos en eso por sobre todas las cosas. Yo les pido que unamos fuerzas. Que las fuerzas sean decirle sí al diálogo y no a la obstrucción permanente. Cerró el presidente ahí con un tirito por elevación a lo que sucedía ahí en el Congreso de la Nación. No se podía quedar afuera. Me quedo con esto último que decía respecto. Una vez más vuelve a aparecer en el escenario la idea de el trabajo como discurso, pero un Estado, en este caso un Ejecutivo, que lo único que asume como rol en función de las generaciones de ese trabajo es casi un pedido. No, bueno, les pido que no piensen eso. Como si no tuviera ninguna herramienta para efectivamente generar trabajo, sin necesidad pedirle a ninguna cámara que tenga una actitud que no la han demostrado hasta ahora. Digo, ¿cuántos años de industria argentina? ¿Cuándo, en qué momento del país la industria por sí misma ha generado beneficios para el país? Cuando no es que hay una política pública, que hay un Estado atrás que marca la cancha. No existe. Esos pedidos, la verdad que lo único que hacen es seguir alimentando el lobby y no la definición de políticas de un Estado que dice que quiere generar empleo, pero que la verdad no hace nada a ese respecto. No toma una medida concreta para generar empleo, sigue apelando a una suerte de inversión benéfica de un mundo de la economía que la verdad que no tiene ninguna vocación benéfica, en lo más mínimo. Cerramos, si te parece, estos testimonios. No alargamos más porque nos queda mucho programa y en minutitos nos vamos a meter a hablar sobre lo que sucede con la extracción petrolera en nuestro país, ¿no? Hablando de economía, de generación de supuestas inversiones. Un ejemplo más que cabal sobre esto que estamos comentando. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala. Hierba mala. Siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol nos eleva al infinito, al infinito. De agua.

periodística que salía en los últimos días, en las últimas semanas más bien, ya no en los últimos días, hablando de cuánto perdería Argentina por la decisión de abrir una consulta o por la suspensión, bla, bla, bla. ¿No? Empiezan a decir eso, cuánto perdemos, cuánto, cuando en realidad no es cierto siquiera eso, sino que son lobbies presionando para que se apruebe de manera en consulta, sin la protección ambiental, etcétera. Así es. Vamos a estar atentos en todo caso de esta disputa, porque de alguna manera también es una grieta, una de las buenas, donde se puede filtrar la presión de las organizaciones y de la ciudadanía en general, porque me parece que hay alguna mirada más allá de las organizaciones que militan hace años la cuestión ambiental en este tipo de temas sensibles. Y en el caso de Mar del Plata es un claro caso de los recientes donde se ve, ¿no?, esa activación de la ciudadanía, esa participación de la ciudadanía que no es tenida en cuenta, pero que está presente y me parece que es la que termina terciando en momentos como este. Totalmente, es así, ¿eh? Es tal cual como lo acabas de decir. Así es. Bueno, Quique, muchas gracias. Quique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos muy de cerca cómo sigue este tema. Muchísimas gracias por llamar. Les mando un gran, gran abrazo. Otro grande. Y bueno, y vamos también este domingo, 10 de octubre, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras va a estar convocando un festival, justamente para seguir dando la lucha. Y lo interesante es que esta Asamblea logró integrar a los pescadores, que es también una cámara que está haciendo mucha presión, que es la que metió el amparo para que no avancen la entrega y el despliegue de la exploración sísmica. Así que bueno, este domingo 10 de octubre estarán en Avenida Luro y Mitre con música en vivo, teatro, danza y sumando adhesiones a esta campaña. Lo tiro, la tira al vacío. hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Y la semana pasada, más concretamente el 26 de septiembre, se cumplieron 5 años de los acuerdos de paz que se firmaron en Colombia con la mediación del gobierno cubano. Entre justamente el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Que marcó el cierre, aparentemente, de un conflicto armado de más de 52 años que había dejado un saldo de más de 45 mil muertos, 6 millones de desplazados, y que de alguna manera era también un pedido, una consigna, una necesidad política del pueblo colombiano. Las FARC lo supieron entender, avanzaron en este acuerdo. En ese momento el gobierno colombiano también. Ahora, 5 años después, el saldo, la verdad, es bastante triste y pobre, ¿no? Sin mencionar que de los acuerdos casi poco y nada se cumplió. Lo que sí hay que destacar es que desde la firma hubo más de 1.200 asesinatos de líderes y lideresas sociales, entre ellos casi 300 excombatientes, exguerrilleros de la FARC, en el marco de una política de exterminio, de represión social, que sigue sosteniendo el gobierno hoy de Iván Duque y que nada tiene que ver con los acuerdos que se firmaron. Desde Colombia nos envió su informe nuestra compañera Valeria Guerrero Osorio, dando cuenta de estos acuerdos, de estos 5 años de supuesta paz entre Colombia y qué pasa hoy en el país. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes de Radio Sur desde Colombia. Esta semana se cumplieron 5 años desde la firma del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Estado colombiano y el antiguo grupo guerrillero de Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, FARC-EP. El balance, infortunadamente, después de media década, no es alentador. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, a la fecha tan solo se ha avanzado en un 20% en el cumplimiento de los acuerdos. Los puntos clave, y en los cuales además el avance ha sido minoritario, han sido la reforma rural integral, la participación política, el problema de drogas, tanto en su consumo como en su producción, y en la reparación a las víctimas. El mismo instituto a la fecha ha registrado el homicidio de 1.241 líderes sociales. Asimismo, 222 masacres y cerca de 60.000 desplazamientos forzados. Además de esto, 286 excombatientes que se desmovilizaron durante la firma del acuerdo hace 5 años han sido también asesinados. Cifras que, de acuerdo con el presidente de INDEPAS, Camilo González, son avivadas por los discursos de odio del presidente Iván Duque y su partido de gobierno. De acuerdo con el último informe presentado en el Congreso de la República de Colombia, tan solo el 0,08% de las tierras han sido restituidas a las víctimas, en su mayoría por desplazamiento forzado, de las 3 millones de hectáreas que se supone deben ser restituidas en el marco del acuerdo de paz. Algo que además, pues de acuerdo con este nulo avance en 5 años, pues se cree que podría tardar 80 años más. A esto se le suma que de las 100.000 familias que hacen parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos, tan solo el 5,3% cuenta con un proyecto productivo de reemplazo. Y de los 170 municipios que han sido priorizados debido al gran impacto que la violencia ha tenido en los 52 años de conflicto armado que se vivieron en el país con la antigua guerrilla de las FARC, tan solo 66 tienen más hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos que las hectáreas sembradas. Una cifra que se suma al registro realizado por la Organización de las Naciones Unidas ONU desde 2018, cuando anualmente se producían 1.200 toneladas de droga en Colombia y a la fecha la cifra asciende ya a 2.000. Es decir, está aumentando también la producción. Adicionalmente, en materia de reparación de víctimas, como ya decíamos al principio, municipio, el avance tampoco ha sido satisfactorio. Y es que tan solo un poco más del 15% de las víctimas que hay registradas en el país han sido indemnizadas. Otro proceso que se prevé que a esta velocidad llegue a tardar otros 57 años, ante lo cual está haciendo un llamado la ONU al gobierno nacional. Un saludo desde Colombia para todos los oyentes de Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Sin quórum. Se cayó la sesión en diputados. En la mañana de ayer debía tratarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el proyecto de ley de etiquetado frontal, entre otros proyectos. Los y las diputadas de Juntos por el Cambio no se presentaron a la sesión para no dar con la excusa de que el oficialismo... De excusa que el oficialismo impone una agenda. Perpetua para los asesinos de Facundo Ferreira. La Cámara Conclusional de Tucumán condenó ayer a prisión perpetua a los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca a reclusión perpetua por el asesinato del menor de 12 años Facundo Ferreira en la provincia de Tucumán. Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema de Justicia. Mediante un escueto texto dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, la jueza anunció su salida del máximo tribunal. Sin su presencia, quedan solo 4 miembros y ninguna mujer. Para ser reemplazada, deben consensuar 2/3 de ambas cámaras. A partir del 19 de octubre se levantará el cupo de pasajeros que ingresan al país. El gobierno anunció este martes que se levanta el cupo a los pasajeros que ingresan a partir del 19 de octubre. Lo comunicó la Administración Nacional de Aviación Civil luego de que se llegara al 50% de la población con esquema completo de vacunación. El CELS volvió a denunciar al Estado argentino por la detención arbitraria de Milagros Sala. Señalaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, el hostigamiento y la criminalización que sufre la dirigente social jujeña, al igual que su organización Túpac Amaru. Y el CONICET incorporará a 30 investigadores que regresan al país del exterior. Los ingresos se dan en el marco del programa Raíces, relanzado en diciembre pasado, mediante el cual ya se sumaron al organismo 820 nuevos científicos y científicas. ...1.216 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 20.500 casos activos y son 246.000 las nuevas vacunas aplicadas. Por Bolivia, por Honduras, por Panamá, por Perú, por Argentina, por México, por Costa Rica. Oh,

14 grados 2 la temperatura en estos momentos, cielo algo nublado, pero con máximas para esta jornada de día miércoles de hasta 18 grados, que esperemos que las alcancen para calentar un poco el espíritu. Lo que va a calentar un poco, en todo caso, este programa hoy es, como siempre, todos los miércoles, el espacio que la FISIP, la Fundación para las Investigaciones Sociales y Políticas, nos regala. Hoy vamos a hablar del Mercosur, de estos 20 años del Mercosur, y para eso ya está en línea, en comunicación con nosotros, una vez más, Luciana Giotto. Gracias por el espacio, Luciana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida. Muy bien. ¿Cómo llegamos a estos 20 años? Ya somos adultos en el Mercosur. Digo, ya tendría que dar frutos todo ese lindo escenario que nos vendían de integración económica regional. Sí, claro. No, desgraciadamente no funciona de ese mismo modo. La mayoría de edad igual son un poquito más de años. En realidad ya vamos 30. Ya estamos como adultos mayores casi, en realidad, de la integración en la región. Pero la verdad es que lo que se está viendo es que hay más, en este momento hay más problemas que cuestiones positivas dentro del Mercosur, especialmente cuando lo miramos en términos de estrategia conjunta, ¿no? De los cuatro actores que son los que siguen perviviendo. No podemos contar hoy, desgraciadamente, a Venezuela, que, bueno, sabemos la historia de que fue sacada del bloque, dejada de lado, y de países que todavía plantean cierto interés de ser parte del Mercosur, pero que no ya... Está claro que eso no se va a lograr, como el caso de Bolivia y de Chile, más Bolivia todavía que Chile, ¿no? Entonces es una situación, estamos en un momento de cumpleaños, un cumpleaños con pocos invitados, ¿viste? Con pocos globos, mejor la torta la hacemos chiquita porque no hay tanto para festejar. Esto se da también en el contexto del anuncio de el presidente uruguayo, la calle Pou, de que planeaban, porque hay que plantearlo bien, ¿no? Es que Uruguay tiene intenciones de empezar a negociar un tratado de libre comercio con China. No significa que ya esté negociando, no significa que esté el tratado listo, ni mucho menos, ¿sí? Para que también se entienda que estos son tiempos lentos, que va despacito, y que lo que sí muestra es la crisis, ¿no? La profunda crisis de proyecto que tiene este bloque, donde obviamente los cuatro países, especialmente Brasil, Argentina, bueno, y Uruguay está reclamando esto, se han beneficiado algunas industrias, algunos sectores que se han mantenido protegidos bajo los aranceles altos que plantea el Mercosur, pero en una tendencia global de que en los últimos 30 años justamente la tendencia ha sido a la reducción de los aranceles, a la firma de tratados de libre comercio que tienden a reducir aranceles al máximo posible, ¿no? Y esta idea de que supuestamente esos tratados hacen que los países sean modernos, muestran una señal de que son parte del primer mundo, de que tienen ganas de proteger al capital extranjero y no de tocar esa propiedad de ningún modo, ¿no? Entonces, eso es un poco el escenario en el cual se cumplen estos 30 años, con una gran signo de pregunta, una fiesta de cumpleaños bastante chiquita y más dudas que certezas sobre el futuro en general del bloque. Eso es un poco la situación que tenemos. 30 años, perdón, sí, leí mal porque estoy chicato. Más concretamente, el 26 de marzo del 1991. No, también me pasa esta edad, capaz que a vos también, Luciana, que ya las últimas décadas es como que uno no las registra. Que yo, para mí el 2001 fue ayer todavía, y pasaron 20 años, con lo cual me quedé ahí en el tiempo. Pero volvamos un poco a los orígenes, ¿no? Del Mercosur, cómo se terminó instalando. Recuerdo que en ese momento también había discusión al respecto si lo que había que avanzar en un mercado común desde la lógica más comercial o demás, o si había que buscar alguna integración más política. Para poder un poco enmarcar este cumpleaños de 30 años pobre, retomar quizás las propuestas más de avanzada que en ese momento, en el 90, se daban y que de alguna manera dio origen al Mercosur como tal. Claro, el Mercosur intentaba emular, es decir, copiar la estructura de integración de la Unión Europea, ¿no? Porque siempre, cuando uno ve en temas de relaciones internacionales, siempre se ha vendido el proceso europeo como el modelo a seguir. ¿Cuál es ese modelo? Para que la gente sepa qué sería la integración ahí. Bueno, supuestamente la idea de integración implica en primer lugar una especie de integración económica que implica generar un bloque económico que reduce los aranceles entre ellos. Un segundo paso es la unión aduanera, que es donde está el Mercosur, que es no solo tener entre los miembros libre comercio, sino que también poner un arancel común a los terceros países que venden hacia el bloque, ¿no? La unión aduanera del Mercosur está en ese estado con algunas falencias, por eso siempre se dice que es como una aduanera imperfecta. En el caso de la Unión Europea ha avanzado más pasos, y esa era la intención del Mercosur, de algunos sectores de vinculados a la política que estaban en el proceso de armado del Mercosur, que tenían como horizonte un tercer y cuarto paso, que sería una integración más política, institucional, una integración donde vos puedas tener, como tiene la Unión Europea, un parlamento con un rol más definido, ¿no? Un parlamento con parlamentarios elegidos con cierta capacidad de decisión, tiene diferente a lo que es un Parlasur, que no, realmente son instituciones con muy muy poco valor real en términos de su poder de decisión o poder de veto sobre las decisiones presidenciales. Y por supuesto se intentaba también avanzar en otro tipo de instituciones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte educativa del Mercosur, científica, hacia una ciudadanía del Mercosur. Y un último paso sería la unión ya monetaria, ¿no? Lo que como en la Unión Europea es el euro. Imagínense en el caos que es el Mercosur, que ha sido el Mercosur desde su inicio, es casi imposible pensar en la posibilidad de tener una moneda común del Mercosur, ¿no? Los cambios también en términos políticos en los cuatro países han sido también tan rotundos, a veces tan sobresaltados, que hace que sea muy complicado tener una planificación más a mediano y largo plazo de qué es lo que podrían hacer los cuatro países en conjunto. Está claro que, por el contrario, digamos, lo que ha primado en el Mercosur ha sido la competencia entre los países, es decir, estamos hablando de cuatro países que producen productos bastante similares, son economías muy similares, entonces lo que se termina generando es una competencia, que de hecho en el capitalismo así es, los estados compiten entre sí para colocar lo que producen sus clases burguesas acomodadas, sus sectores industriales en la economía global. Y entonces nos encontramos que qué es lo que están, cómo se han adaptado a la economía mundial nuestros países. Bueno, en la venta de materias primas o de productos con escaso valor tecnológico o valor agregado, manufacturas de origen agrario, agropecuario, pero sin, por ejemplo, poroto de soja, carne, el jugo de naranja, soja para el etanol que están haciendo ahora con soja, caña de azúcar, o sea, estamos hablando de productos, también minerales, por supuesto, petróleo, minerales, eso es lo que venden nuestros países, y eso hace que también, obviamente, Brasil compite con Argentina, Uruguay compite con Argentina también para lo que es la parte de industria automotriz, se compite en vinos, exportando vinos, o aceite de oliva. Eso es lo que tenemos un poco dentro del marco del Mercosur, que ha hecho que sea muy complicado pensar una estrategia conjunta, cuando en realidad lo que termina primando es el agronegocio brasileño versus el agronegocio argentino, ¿no? Que para ver quién revienta más bosques para poder tener mayor superficie de cultivo y mayor superficie de pastoreo para las vacas, ¿no? Entonces, eso hace que la situación de la integración sea una cuestión más bien ideológica. Es decir, bueno, nos gustaría que nuestros países logremos una ciudadanía del Mercosur, pero la verdad es que están los grupos económicos de un lado y del otro de la frontera se están mirando y están tratando de aplastar al que está al lado, ¿no? Entonces, ¿quién coloca más poroto de soja en China? ¿Quién coloca más cuota Hilton de carne en la Unión Europea, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación que hay, que hace que obviamente el escenario es muy poco auspicioso, queda más bien en el ámbito de la expresión de deseo, ¿no? A mí me gustaría tener un Mercosur fuerte, bueno, pero mira, los actores que son los que deciden no estarían en esa línea en este momento, entonces hace que por eso sea más una expresión de deseo que otra cosa. Da la sensación que el principal enemigo o escollo del Mercosur y de su desarrollo termina siendo nuestros propios países y sus grupos económicos de alguna manera, lo cual en algún punto, no sé si tampoco como saldo positivo, si podemos encontrar algo del Mercosur, es que haya puesto cierto coto a algunas ambiciones, ¿no? Esto que mencionabas, la traba que efectivamente el Mercosur representa hoy, paradójicamente, a algunas iniciativas de tratados de libre comercio de algunos países. Seguramente no era algo que se esperaban cuando se planteó esta idea del Mercosur, pero en algún sentido como saldo positivo quizás termina siendo eso. No quiero dejar de traer también a tu reflexión en este momento lo que fue el acuerdo que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri con el Mercosur y la Unión Europea también. Sí, el escenario de los tratados de libre comercio es algo que cuando el Mercosur nació, allá lejos en los 90, a principios justamente de los 30 años, los tratados de libre comercio recién estaban empezando. Pensemos que en el 91, cuando arranca el Mercosur, es el momento en el que se está negociando todavía el NAFTA, ¿no? O sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, y es que es el primer gran tratado de libre comercio. Todavía no se está, o sea, se está hablando, pero ni siquiera se empezó a negociar el ALCA allá en el 91, ¿no? O sea, para ubicar a la gente también en de qué periodo estamos hablando. Los tratados de libre comercio empezaron en América Latina en general, proliferaron a partir del año 2000. O sea que ahí tenés un Mercosur supuestamente ya asentado con las bases, especialmente en el sector automotriz, ¿no? Que es el sector que más está, tiene un encadenamiento productivo regional un poquitito más avanzado, obviamente beneficiando a los sectores burgueses de ambos países, especialmente Brasil y Argentina, ¿no? No es que con eso tenías un, o sea, sí generas empleo, por supuesto, pero por otra parte, digamos, los que más se beneficiaron con que los autos pasaran de un lado al otro de la frontera, recordemos el famoso caso de Sebel de la familia Macri, ¿no? Que era, aprovechaba todo resquicio dentro del Mercosur para llevar autopartes y de una manera que terminó siendo bastante, bastante fraudulenta también. En el caso de lo que tiene que ver con el acuerdo con la Unión Europea, es probablemente el que muestra la mayor tensión que hay en el marco del Mercosur, porque es un acuerdo que se negoció durante 20 años, y te voy a corregir una cosa nomás, porque es importante para que la gente sepa, el acuerdo todavía no fue firmado, el acuerdo Mercosur-Unión Europea no fue siquiera firmado, lo que se hizo fue cerrar la negociación. Entonces, en junio del 2019 lo que nos enteramos es que se cerró la negociación, y lo que festejó Faurie llorando en ese momento, por su emoción, llamando al presidente Macri, era que se había cerrado la negociación después de 20 años. Pero el acuerdo todavía no se firmó, lo cual muestra las tensiones que hay también. En el caso de la Unión Europea es más interesante porque los europeos tienen una tensión gigantesca con las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Lo que más les importa a ellos es el tema de saber que lo que ellos están firmando a la sociedad civil, ¿no? A la gente. Interesante que lo que está firmando la Unión, lo que firme en algún momento la Unión Europea, la Comisión Europea por parte de la Unión Europea, va a ser algo que no va a fomentar la tala de los bosques del Amazonas, ¿no? Entonces, ahí es una problemática muy específica, a ellos les interesa solventar ese problema en un contexto en el cual, si se fijan, los verdes han logrado una enorme cantidad de aumento de votos en los últimos años, ¿no? El año pasado en Francia ganaron una enorme cantidad de intendencias, de municipalidades, y ahora recientemente también creció, casi se duplicó el voto a los verdes en Alemania, ¿no? Entonces, eso muestra también el interés que hay en esos temas. También muestra esto, ¿no? Muestra de que el Mercosur lo que está haciendo a escala global es, justamente como decía antes, ubicarse a nivel global como exportador de productos del agronegocio. Entonces, el anuncio del presidente Fernández la semana pasada de este pacto agropecuario también va en esa línea, ¿no? Va en la línea de que Argentina sigue también inserta dentro del Mercosur y dentro de la economía global como exportador de estos productos vinculados con el agronegocio, que sabemos que implican un uso masivo y creciente de pesticidas y agrotóxicos que los europeos no quieren comer, pero nosotros sí los comemos todos los días, ¿no? Entonces también eso es algo que hay que resaltar, ¿no? El modelo económico que fomentan los países del Mercosur es un modelo asociado con no tener ningún problema con que tu propia población respire y tome agua y aire y comida con agrotóxicos, pero los europeos saben que no quieren eso, entonces con eso cierran la entrada de los productos de Brasil o cuando quieren, ¿no? Ha pasado de Uruguay, buques con naranjas, ¿no? Cítricos desde el Uruguay, frenados en el puerto en Italia, y devueltos, ¿no? Y bueno, ¿quién se comió esas naranjas después? Los uruguayos. No creo que ni las hayan tirado al mar, ¿no? Entonces, claro, esas son la perversidad de este modelo también que estamos aceptando, defendiendo el Mercosur a ultranza, ¿no? O sea, realmente el Mercosur tiene que ser puesto en cuestión todo, enterito. Tiene que ser puesto en cuestión el modelo económico con el cual nuestros países están insertando, ¿no? E incluso también poner en cuestión la industria automotriz, porque la industria automotriz es una de las industrias que es hoy clave, está en el ojo de la tormenta, porque por la cuestión de justamente el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero asociados con los automóviles que utilizan combustible de nafta, ¿no?, de fósiles. Entonces también hay que animarse a discutir la industria automotriz que protege el Mercosur. Entonces, este es un momento para mí, en este cumpleaños que decíamos antes, con una torta chiquita y pocos globos, hay que también poder decir, bueno, demos vuelta a la casa, ¿no? O sea, revisemos todo, para qué es lo que estamos protegiendo, quiénes son los sectores que salen beneficiados y quiénes y qué tipo de modelo o de vida incluso quieren llevar, porque en este caso los argentinos, los brasileños, y obviamente uruguayos y paraguayos también, ¿no? Entonces es un momento también interesante en esa línea, si pudiéramos generar ese debate en profundidad. Bueno, al menos podemos reflexionar sobre su necesidad, ¿no? De ahí a que nuestros gobernantes tengan la capacidad de darlos, me parece que habla en todo caso a las claras este análisis, este balance sobre 30 años del Mercosur. No aparece en un escenario cercano. Pero, como mencionabas, también como saldo, me parece interesante también rescatar esto que decías al respecto de la Unión Europea. Digo, no tiene que ver con un afán de cuidado de su población, la decisión de estos gobiernos, sino con las presiones sociales que reciben de su ciudadanía, ¿no? En algún sentido, claro, hay algunas luchas en nuestro país que están despertando estos niveles de conciencia, ¿no? En lo que tiene que ver con con los procesos extractivos y demás, que de alguna manera son los que terminan imponiendo ciertos debates en la agenda, que nos cuesta que lleguen al gobierno, más nos cuesta que lleguen a instancias regionales de debate, ¿no? Pero que empiezan a aparecer por lo pronto, y me parece que eso de alguna manera es interesante o positivo. Totalmente. Luciana, te agradecemos sí, muchísimo. Sí, claro. Sí. No, buenísimo que demos estos debates y que nos convirtamos un poco en herejes también, ¿no? Digo, a veces plantear la necesidad de la profundidad del debate implica también salir de los lugares comunes, de la defensa acérrima del Mercosur, porque sí, porque si la derecha viene por el Mercosur, nosotros tenemos que defender el Mercosur. Yo no coincido con esa posición, me parece que de hecho por eso digo, tenemos que ser herejes de esa posición, tenemos que poder plantear, decir, bueno, si yo tengo que defender el Mercosur, explícame por qué tengo que defender, quiénes son, dónde me beneficia a mí o a la gente en general el Mercosur, o quiénes son los que realmente se están beneficiando, ¿no? Entonces veamos, revisemos toda la estructura del Mercosur, qué es lo que realmente puede ser positivo, y más bien plantear una agenda de avance de la integración de los pueblos, que eso es lo que siempre nos está faltando, y qué sería una integración donde realmente las clases trabajadoras sean las que salgan beneficiadas y no los grandes grupos económicos, ¿no? Así que eso me parece que también es importante, y ahí está el tema de plantear lo positivo, de dar vuelta al tablero y ser un poco herejes, así que eso generalmente suele ser nuestro rol. Luciana, un gusto escucharte como siempre. Bárbara, gracias, un abrazo. Era Luciana Geoto, investigadora del CONICET, a propósito de estos 30 años que se cumplen este año de la fundación del Mercosur, sus objetivos iniciales, sus cerrazones también, ¿no? Y la pregunta en la actualidad, ¿no? ¿A quién beneficia? ¿Qué significa y a quién beneficia hoy este acuerdo regional en estos 30 años de desarrollo? Ya no me importan las hormigas, en el camino nos curamos. Esa es la gloria que prometen todas las joyas que encontramos. Ella tenía flores negras como sus ojos en las manos. ¿Cómo lo entiende a este jinete? Alguien que nunca vio un caballo, alguien que nunca vio un caballo. Yo que nací en Andalucía, me enamoré en el altiplano. Yo soy soldado de Pizarro, voy a morir en el Dorado. Voy a morir en el Dorado. en la ciudad que nos espera. Hasta los muebles son de oro, de aquel lugar donde he nacido. Me desterraron por ser moro. Es una inmensa tierra nueva y mi semilla se ha arraigado. Ya se me escurre por los dedos la fría arena del pasado. La fría arena del pasado. Yo que nací en Andalucía, me enamoré en el altiplano. Yo soy soldado de Pizarro, voy a morir en el Dorado. Voy a morir en el Dorado. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y hablábamos en la apertura del programa del día agitado y movido que fue ayer en el Congreso, donde mucho ruido y pocas nueces, parece. Pasó la falta de quórum para tratar la ley de etiquetado, la ley de apoyo y cuidado a la gente en situación de calle. Y para hablar un poquito de esto, estamos ya en comunicación con Amanda Alma. Ella es periodista parlamentaria, presidenta de la Cooperativa Feminista Manifiesta. Amanda, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Sí, ¿qué tal? Estoy. Bienvenida. Bien, muy bien. Gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué pasó ayer en el Congreso? ¿Qué podemos resumir de esta primer jornada presencial en el Parlamento? Bueno, fue una sesión fracasada donde me parece que lo que se terminó imponiendo es una perspectiva de la política en términos de intereses partidarios, muy alejada de la agenda de la sociedad y las necesidades concretas, sobre todo los sectores más vulnerables de la Argentina, ¿no? Vos ahí presentabas que dos de los principales proyectos que estaban en discusión, y te sumo dos más que eran muy importantes porque afectan a trabajadores rurales, ¿no? Tiene que ver con los trabajadores de los viñedos, se iba a modificar un artículo, dos artículos en verdad del convenio colectivo de trabajo en relación a las formas de contratación, porque hoy las condiciones de trabajo, que son condiciones bastante insalubres, bueno, el trabajo del campo es todo muy duro, pero quienes trabajan en viñedos están expuestos al sol durante muchas horas y eso afecta gravemente su salud. Entonces, lo que se buscaba ahí en definitiva era que mantengan el proceso de contratación y se le pague el proporcional en relación a su tiempo de trabajo cuando hay algún tipo de suspensión de la actividad por la cual fueron contratados, sea por cuestiones de interés del empresario, del sector empresarial, o por circunstancias del ambiente. No sé, están en un proceso de cosecha de la uva y hay un temporal y se devasta toda la cosecha y no pueden seguir concluyendo su trabajo. Hoy no hay ninguna reglamentación que les permita que se les garantice el salario en proporción a su trabajo y se les cumpla el contrato. Así que eso era una modificación, y también la jubilación anticipada, ¿no? Por estas inclemencias del tiempo que afecta claramente su salud. Así que eso también quedó frustrado, y como tiene que ver con derechos de trabajadores además rurales, que son los que cobran menos y tienen peores condiciones, en definitiva, también quedó frustrado. Así que me parece que lo que quedó a la vista es la distancia que hay a veces entre la representación de la política y la las necesidades concretas de los sectores más vulnerables, en definitiva, ¿no? Que tienen poco acceso a ser representados. ¿Qué tal, Alma? Fernando Tocco te saluda. Vos que conocés la dinámica, ¿no? Parlamentaria, sí. y sus formas, ¿no? Que también tiene ciertas códigos de funcionamiento. La decisión del Frente de Todos de avanzar en esta sesión extraordinaria sin tener quórum, ¿tuvo que ver con un mal cálculo o tuvo que ver, lisa y llanamente, con la especulación y dejar a Juntos por el Cambio en una posición, en un intento de exponerlo ante la ciudadanía como con una falta de preocupación sobre estos temas sensibles? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo sentiste? Me parece que no se trabajó lo suficiente para conseguir los votos, que no se consideraron estas leyes como fundamentales, en un contexto donde hay también una disputa electoral en marcha y donde, bueno, quisieron cada sector mayoritario del Congreso, en definitiva, exponer a su contrincante a una situación donde, bueno, cada uno pusiera en evidencia sus estrategias, ¿no? En definitiva, Juntos por el Cambio estuvo acompañado de dos bloques más, también el labañismo, con tres diputados, donde está Graciela Camaño, impulsora de uno de los proyectos de etiquetado frontal, que no estuvo presente, y también del bloque que representa a Córdoba Federal, que es el bloque Unión por Córdoba, justamente el de Schiaretti. Entonces, me parece que ahí hay una clara disputa en términos de quién capitaliza esta situación que se vivió ayer, dejando de lado, en definitiva, la importancia o el sentido del encuentro, la convocatoria que había para ayer, que tenía que ver con garantizar el acceso a más derechos, ¿no?, para los sectores más vulnerables. Así pero que me parece que lo que vimos, sí, fue como descarnadamente cómo actúa, en definitiva, la representación política en estas condiciones, ¿no?, con representantes que están en medio de una disputa electoral y requieren discutir en redes sociales más que interpelarse por las necesidades concretas de la sociedad. Claro, lo que termina ocurriendo, ¿no? Una vez caído el quórum, salieron todos los sectores, todas las referencias del legislativo vinculados al ejecutivo a pronunciarse indignados unos, compungidos otros, iban alternándose entre esos dos sentimientos. Pero de acuerdo a lo que vos decís, la duda que yo tenía era efectivamente eso. Si había habido desde el oficialismo alguna intención de terciar, de conseguir los votos, o si el escenario que todos esperaban era justamente el que se dio, ¿no? Para tener de excusa y de tribuna política después. Mira, hasta último momento del día domingo había alguna comunicación y compromiso de estos sectores que terminaron acompañando Juntos por el Cambio en el reclamo de no dar quórum, que son diputados de la oposición, y los cuales tampoco del todo alcanzaba, ¿no? Hay que también decir eso porque había varios ausentes del propio bloque del Frente de Todos, que también estaban ausentes por circunstancias particulares, ¿no? Alguno porque está transitando COVID, otro porque tenía un viaje justo en ese momento, no había anticipación de cuándo iba a ser la sesión, no podía cambiarlo, porque no siempre son viajes de placer, ¿no? También son compromisos académicos, profesionales, entonces había algunos ausentes, otros que también tienen una disputa clara en el interior del bloque, que es el caso de Marti Arena, un diputado de Jujuy que presentó un proyecto para nacionalizar los depósitos en dólares, que fue, repudiado casi por el bloque del Frente de Todos, desconociendo la participación de alguien de las autoridades del bloque o la mayoría del bloque respaldando su proyecto, entonces el diputado respondió no viniendo, ¿no? En definitiva, así que lo que te quiero decirte con esto es que cuando el oficialismo quiere buscar los votos, los consigue para tener el quórum, ¿no? Me parece que eso también es parte de la discusión, porque hubo diputados de Mendoza, de la oficialismo mendocino, que son radicales, digo, que no tienen, que nunca acompañan al oficialismo, ¿no? Que tienen una confrontación clara. Una es Claudia Najul, diputada por el radicalismo tradicional de Mendoza, ¿no? Que es muy anti-kirchnerista y que tiene una posición de usar justamente estas herramientas, pero tiene un compromiso con los mendocinos, con estas dos leyes que te comento, que les comentaba hace un rato, que hace 20 años están peleando. No es una ley que apareció hace 5 minutos, hace 20 años que están peleando por un régimen especial de jubilación y porque les paguen el proporcional de su de lo que han trabajado si se suspende la cosecha, cosa que hoy no sucede, ¿no? En este contexto, digo, de crisis y de trabajo precarizado. Entonces, sí, la oposición se pone a cualquier cosa que le hubieran dado para negociar. Igual hubiera dicho que no, porque el objetivo de Juntos por el Cambio era mostrar que, incluso sin haber tenido las mayorías que se pueden proyectar con el resultado de septiembre en las PASO, puede obstaculizar, imponer, en definitiva, una negociación por la agenda. Porque no es verdad que no se negoció esta agenda, ¿no? Porque eran los temas que estaban previstos para tratar en la primera sesión que se convocara. O sea que los temas estaban en agenda. En eso tiene cierta razón el Frente de Todos. No sacó un tema de la galera. Sí. La pregunta ahora, la última pregunta, entonces la última duda que queda es cómo sigue la agenda parlamentaria para lo que queda del año. Porque da la sensación que después de estos discursos, difícilmente estos temas puedan entrar en una sesión ordinaria aprobándose al clamor de diputados. Para el Frente de Toro eso sería como una suerte de bueno, no sé, sinceramente también lo pueden presentar como una victoria, pero me preocupa justamente estos temas y si tienen alguna cabida en lo que queda de la agenda parlamentaria. Mira, se supone que sí, se supone que lo que pasó después de toda esta situación de que no pudieron juntar el quórum, que tuvieron que hacer expresiones en minorías, que se tiraron un poco de munición pesada. También recordemos que todo eso circula en un ámbito particular que es el mundo de redes sociales y los canales de televisión. La realidad es que justamente la agenda popular de los sectores más populares sigue estando como prenda de negociación, ¿no? Porque no pasa con otros temas. Hay temas que han sido negociados y han conseguido voto a voto cuando fue necesario también con diputados de la oposición. Y lo que va a pasar ahora es que hasta el 30 de diciembre hay sesiones ordinarias, tienen tiempo de debatirlo, seguramente ya se está especulando que después de este fracaso se van a poner de acuerdo para incorporar un par de temas más que se estaban reclamando, que ya tienen, digamos, dictamen y pueden estar en condiciones de ser debatidos, y que después de eso van a convocar una sesión prontamente, porque esta situación quedó también como muy tensionado. Hoy, de hecho, hay una reunión de comisión muy importante de la Comisión de Salud, porque como estaban todos hisopados, porque vinieron todos los diputados al recinto, muchos no se sentaron, pero están todos acá en Buenos Aires, aprovecharon para convocar a esta comisión, porque van a terminar un par de proyectos que son muy importantes. Uno tiene que ver con la ley de enfermería. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás habían hablado de hacer un régimen nacional de enfermería para igualar los pisos salariales, por un lado, las capacitaciones y darle relevancia y título nacional al título de enfermería? Y otras leyes muy importantes tienen que ver con que se va a empezar a debatir hoy en Argentina una nueva ley de SIDA, una ley que va a actualizar después de 25 años la ley que estaba bajo paradigmas súper estigmatizantes, que no tomaban en cuenta ni el desarrollo, no había ni producción pública de medicamentos en Argentina, no había ley de laboratorios, no había avances también de acceso a, no había tampoco, había que actualizar los criterios para la asignación de medicamentos gratis y el alcance de la universalización de medicamentos, que vimos que cuando asumió Macri puso en jaque la provisión de medicamentos para el HIV. Y eso es algo muy importante porque la comunidad LGBT lo viene reclamando hace 20 años y recién, ¿no?, hay consecuencia de todo esto, se va a empezar a discutir en el Congreso. Así que me parece que las comisiones, si bien el ministro Guzmán o alguien de su gabinete hablar por el presupuesto, va a empezar a, digamos, diluir un poco la tensión que se dio en el día de ayer y va a reencauzar las negociaciones para que pronto haya una sesión y que finalmente todos participen de la votación de los proyectos, ¿no? Porque a nadie le sirve, en definitiva, mostrarse como que impide el funcionamiento del Congreso, porque, bueno, de última, claro, lo que se está votando el 14 de noviembre es diputados. Claro, claro. Bueno, dos leyes importantes estas de enfermería y de SIDA, ojalá que que también se sumen y que puedan encontrar su curso. Amanda Alma, presidenta de la Cooperativa Feminista Manifiesta, acá analizando el estado de lo que sucede en el Parlamento. Muchísimas gracias por haber estado en el aire y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes y en cualquier momento nos hablamos. Un beso. Un abrazo. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano. Algo habla entre ellos. Demoras del alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Cuando te coloco estas esposas, no te coloco solo estas esposas. Te coloco un pequeño infierno florido. Cabo Cortázar, aquí estoy. Proceda, por favor. Al servicio de la comunidad y de la poesía. Acá tengo reiteraciones, 20A, 118A. Con precaución, aparentemente una pelea grande, 20A y 118A. Muy buenos mediodías, Fernando. Buen día, Cabo. ¿Qué está en el gym? Está en una rave. Directamente, aquí Cabo Cortázar, Policía Ambiental, directamente desde un procedimiento junto a la División de Toxicología, en un allanamiento, una pieza electrónica al aire libre, en un campo en Pergamino. Los Cincentos, Fernando. Mire usted, ¿y cómo anda esa fiesta al aire libre? Ahora está permitido, mientras que no sea masivo, ¿no? Las fiestas al aire libre. Así es, con un aforo de 75%. Voy a pasar a otro ambiente para charlar con usted mejor, Fernando. Le agradecería, porque si no se complica. Parece que la está pasando bien, tampoco le quiero cortar el momento. Ahora sí, en el cuartito del operador de limpieza. Estamos llevando un procedimiento con la División de Toxicología. Ayer, en una oficina electrónica en Pergamino, fueron identificadas por 45 empresas relacionadas a la investigación. Pero no hubo detenidos, ¿eh? Desde la policía detallamos el secuestro de insumos para agroquímicos. Escucha esta cifra, Fernando. 500 millones de litros de agroquímicos, de plaguicidas, más 140 formulaciones comerciales prohibidas en otras partes del mundo. Pastillas de atracina, envases vacíos de glifosato, dinero en efectivo, celulares, un mosquito pulverizador, fertilizantes fosfatados, una camioneta 4x4 Simpson cañonero. Mire usted. Más otros objetos. ¿Y qué se hace? Los elementos incautados. Ahí está, ¿qué se hace con los esos elementos? Los elementos incautados. Los elementos incautados serán analizados por el Boletín Epidemiológico Nacional ante eventuales imputaciones y citaciones a declaraciones indagatorias de los sospechosos. Los Cincentos están insertando en el país packs tecnológicos de plaguicidas con formulaciones que están prohibidas en otras partes del mundo. Ojo. Casualmente, Fernando, por estos días está entrando al Congreso un proyecto de ley relacionado con el fomento a la agroindustria. Vamos a escuchar el testimonio de Javier Sousa Casadinho, que es integrante de la red RAPAL, de Red de Acción contra los Plaguicidas, y vamos a ver cuál es su mirada hacia este proyecto que está entrando al Congreso por estos días. Adelante, Camila. Desde mi mirada crítica veo una vez más que estamos pensando en generar divisas, generar puestos de trabajo a partir de un mecanismo unidireccional. Producir más de manera insustentable, deforestando, utilizando plaguicidas, utilizando semillas transgénicas. Vamos hacia nuevas formas de expropiación de los territorios y eso parece que importará poco, ¿no? Atrás de los fertilizantes, atrás de los plaguicidas y esta degradación que va a incrementar su uso, pasan dos cosas. Por un lado, la insustentabilidad de la producción, una producción que no solamente determina cada vez más necesidad de estos insumos, repito, más fertilizantes implica accionar contra las bacterias del suelo, esto implica perder fertilidad biológica de los suelos y hacerlos más dependientes de los fertilizantes. Y en el segundo lugar, y esto está muy claro, aparece el gran uso de plaguicidas, ¿no? La cantidad de plaguicidas que se están arrojando determina a su vez la contaminación del agua, de los suelos, del aire, y genera cada vez más dependencia. Dependencia justamente porque los insectos se hacen más resistentes a las dosis, digamos entre comillas, normales de los plaguicidas. Un paquete agrotecnológico que ha pasado, Fernando, que se ha creado al comienzo de este gobierno una Secretaría de Agroecología, la misma se encuentra desfinanciada, tal cual denuncia Nahuel Levachi, el titular del mercado. Hola, Cabo, ¿me está escuchando? Sí, claro. Ahí está, no, se le perdía la voz. Una situación compleja y que, digo, teniendo en cuenta los últimos debates políticos, digo, no está cerca de un horizonte de reflexión, ¿no? Me refiero a la política agroindustrial de este gobierno, de los anteriores también, dicho sea de paso. Allí no hay grieta, Fernando, es cierto lo que usted indica y menciona. Aquí a mi lado, Fernando, se encuentra el comisario Luis de Góngora, de la División Toxicología, que enterado de esta participación poética policial, quería también aportar su poesía relacionada con este tema. Ah, mire usted, interesante. Ahora, hay otro miembro de la subdivisión que les gusta la poesía, me gusta esto. A ver. Comisario, por aquí. Justo un comisario me trae. Son complicados los comisarios. ¿Qué sí. haces, Fernando? ¿Cómo estáis? Ah, ¿qué tal? Un gusto, comisario. ¿Cómo le va? Comisario Luis de Góngora, División Toxicología. He hecho una poesía para el solaz de los oyentes de La Retaguardia. Se titula La dulce soja. Pues escuchamos, le damos la el espacio. Gracias, Fernando. La dulce soja que a gustar convida un humor entre perlas destilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Domínguez ministra el garzón de ida. Amantes, no aspiréis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor sierpe escondida. No os engañen las divisas que a la aurora diréis, que aljofaradas y cuantiosas se le cayeron del purpúreo seno. Manzanas son de tántalo y no rosas, que después huyen del que incitan ahora, y solo del amor queda el veneno. Gracias. Qué lindo el comisario. Mire, yo venía con prejuicio. No sé si está ahí Cabo o está el comisario, no sé quién está, pero venía con prejuicio, pero muy, muy bello momento. Claro, no hay que ser prejuicioso, hijo. Yo he estudiado aquí con el Cabo, en el mismo taller literario. Usted, que es comisario, podría implementar dentro de la fuerza, ¿no? Más taller de poesía y de cosas así, como para nutrir la fuerza de otras miradas. Entre nosotros debe convenir que están más acostumbrados al palo y a la bolsa ahí en la fuerza, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, Fernando, aquí de vuelta en Cabo Cortázar. Estamos acostumbrados a eso, pero intentamos darle una mirada alternativa, como las radios comunitarias, a nuestra fuerza. Queremos despedirnos entonces llevándonos de este procedimiento, repito, desde en el país, desde 1993 hasta la fecha se ha aumentado el consumo de plaguicidas y no hay en el horizonte una rebaja de los mismos. 500 millones de litros nos estamos llevando. ¿Qué vamos a hacer? No sé, lo tiramos en el Rosedal, en el lago de Palermo. No está muy lejos, infelizmente. Cabo, un gusto, como siempre, escucharlo. Aquí Cabo Cortázar se despide de la audiencia de La Retaguardia hasta que vuelvan los abrazos. Policía Ambiental, Subdivisión Berni, al servicio de la comunidad y de la poesía. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Grados 3, la temperatura algo nublado, dice el servicio meteorológico sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad del 50%, máxima de 18 para el día de hoy. Todavía nos queda un tiempito ahí para ver si levanta un poquito más la temperatura. El sol al menos ya está asomando. No tanto como ayer, hay que decirlo, pero algo es algo. Y si tenemos en cuenta el pulso político del país, habría que conformarnos y estar contentos, al menos con esto. 12 de la mañana o de la tarde, depende de qué lado de las 12 te plantees. Del mediodía. Del mediodía, claro. Vamos cerrando esta emisión de día miércoles de Radio Sur y La Retaguardia, juntas hasta que vuelvan los abrazos. Miriam Dijoyar, un gusto como siempre. Otro. Y bueno, yo los voy a estar viendo hacia fin de mes porque voy a ausentar las próximas dos semanas. No va a dar quórum. No voy a dar quórum. Usted tampoco va a dar quórum. Va a ser mi faltazo. Ajá, vamos a tener que negociar para que se siente a dar quórum. No, no, voy a volver con mucho gusto. Bueno, la negociación que podemos. Solo que es con aviso. Le doy vuelta a la negociación. Que vuelva, pero no con las manos vacías. Bueno, ahí. Sobre todo si es algo para ingerir, agroecológico y transgénico, como siempre, por supuesto, en su caso. Vamos a estar en contacto con esas cosas, así que... La aprovechamos. Que tenga buen viaje. Muchas gracias. Camila Calvo en los controles, muchas gracias. Saludos. Nada, dígame algo más, porque me tira saludos así, me deja en seco. Saludos. Un saludo a alguien en particular, quiere dar. No. Un mensaje, ¿no? A la comunidad de Calzada, digo, estoy volviendo, espérenme, nada. Sí, ¿no? Dentro de poco ya me voy a Lomas, porque, viste, soy bastante nómade. Bueno, no sabe de qué barrio es. Ahora, dentro de poco la vamos a tener a Camila de Lomas. Entonces, en los controles, mi nombre es Fernando Tocco. Nosotros nos reencontramos mañana, como todos los días, a partir de las 10 de la mañana y hasta que vuelvan los abrazos. Chao.